Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8 de la mañana exactamente en la emisora de la familia, en los estudios aquí en la avenida La Independencia, zona 12, en la ciudad de Quetzaltenango. Buenos días a todos nuestros buenos amigos que están ya en sintonía de la emisora de la familia para presentarles durante estos 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Nuestro atento saludo a cada uno de ustedes, y ya saben que nuestra página web www.radiotgd.com está a la orden, también sus mensajes de texto y las llamadas a cabina al 7761-4235. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar Remembranzas TGD. Separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre debe caer. Que tú ni comprendas cuánto te quiero. Sería tan feliz si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Con esto estamos iniciando el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. La tripulación, esa pared. Bueno, pues hemos escuchado para iniciar la participación de la tripulación interpretando esa pared a través de los 90 minutos del programa de esta mañana. Muchas felicidades. Bueno, y ahora que estamos celebrando el día 7 de diciembre, día de la quema del diablo, Y día del locutor, creo pues un agradecimiento sincero que voy a enviar allá hasta la Unión Americana para esas palabras emotivas que entrando a la cabina de TGD recibí desde la Unión Americana las palabras de Maco Leiva. Gracias, Maco, por ese saludo especial. Y para el personal de la emisora, pues hoy que estamos celebrando el día 7 de diciembre, Día del Locutor. Y de esto vamos a platicar un momentito, un agradecimiento sincero pues para Maco, y vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. TGD, la voz de Occidente. Con Paco hemos escuchado Aromas de mi tierra. Exactamente a las 8 de la mañana con 7 minutos. 8 de la mañana, 7 minutos en este 7 de diciembre, Día del Locutor. Y a través de la emisora de la familia, un cordial saludo a todos los compañeros que trabajan en los medios de comunicación. De un abrazo bien fuerte y un saludo especial hasta donde ustedes están en sintonía o donde estén pasando bastante alegre la mañana de hoy, bien sea con un desayuno, con amistades, con la familia, celebrando naturalmente este día tan importante del comunicador social. Y muchos pues tendrán un almuerzo especial, otros tendremos una refacción especial también hoy por la tarde, y otros una cena en algún lugar también muy especial. Felicidades pues a todos los comunicadores, hoy 7 de diciembre, Día del Locutor. Y resulta que cada 7 de diciembre se celebra el Día del Comunicador o el Día del Locutor en homenaje a los profesionales que con su voz, a través de un micrófono, un equipo de amplificación, transmiten por sistemas radioeléctricos o electrónicos las estaciones de radio y también de la televisión. Los mensajes contenidos, anuncios y efectos auditivos para poder informar, para poder orientar, entretener o divertir a los oyentes o a los telespectadores de Guatemala, de Centroamérica, así es, y en los diferentes departamentos de nuestra Guatemala. Felicidades a todos ustedes. Y ahora continuamos con la parte musical del programa de esta mañana. Papi Rey en el programa de esta mañana interpretando Teresita, hoy que estamos precisamente en el Día del Locutor Nacional, que fue declarado por el Congreso de la República de Guatemala según el decreto 0080-1978. Esto fue el 7 de diciembre de 1978, cuando se establece que los trabajadores del espectro radioeléctrico gozaran de asueto o, en su defecto, el pago extraordinario de su salario. Posteriormente, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala se llegó a fundar un 27 de julio de 1984. Estamos enviando nuestro cordial saludo a todos los colegas de las diferentes emisoras de la ciudad de Quetzaltenango y de la República, hoy que estamos celebrando el Día del Locutor 7 de diciembre. Y hablando de esto, también quiero recordarles que este mes de diciembre usted se debe de unir a la magia de la generosidad con la Maratón del Juguete. Juanito y sus juguetes. Dona un juguete y regala sonrisas a los niños que más necesitan en esta Navidad. Este 15 y 16 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los esperamos en la entrada de la Floresta, Avenida Las Américas, frente al Condado Santa María, Quetzaltenango. Tu juguete marcará la diferencia en sus corazones. Así es que los esperamos, 15 y 16. Vamos a continuar con el programa de esta mañana a través de la emisora de la familia Remembranzas TGD. Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo del oriente sabor tropical. Y huele a mar, arena y sol, pues vengo de la costa, zona del calor. Comienzan a tocar para el compás de esta ciudad que ya comienza hoy a sentir y compartir. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, un gran mambo o flamenco. Lo que importa es el sabor y el movimiento. Su patria por estar muy lejos.

te quiero. Prefiero la muerte, como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Como el payaso iré llorando a Bueno, pues hemos escuchado la participación de Carlos del Llano con esto que dice, tú ganaste. 8 de la mañana con 25 minutos en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a través de su emisora de la familia. Pues hablando de que hoy es el día del locutor, hoy 7 de diciembre, un agradecimiento muy sincero para doña Regi Estrada por ese saludo que nos ha enviado a través de la línea telefónica allá en la tienda La Providencia en Salcajá, en el mero centro de este bello lugar. Y un saludo también para don Rubén Castro y don Alfredito Godínez por ese presente que nos ha traído. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables. No saben cómo me siento saber que hay público que a uno lo quiere a través de las ondas, y que naturalmente pues uno está a la orden de ustedes. Gracias a don Rubén Castro y a don Alfredito Godínez por ese hermoso presente que me han traído esta mañana. Y un saludo también hasta la zona 5, allá en la colonia Molina, para Fernando Villagrán, que también envía un cordial saludo a todos los comunicadores en este día 7 de diciembre, especialmente para este servidor. Muchas gracias, Fernando Villagrán y familia. Felicidades. Hasta Cobán, también para el Junior, dice, muchas felicidades. Un agradecimiento también para Moisés Coyoy, allá en la 23 Avenida, en el barrio El Calvario. Gracias por la llamada, como también desde la Unión Americana nos llama Maco Leiva. Muchas gracias por ese saludo a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Y resulta de que esta conmemoración fue instaurada por el Congreso de la República de Guatemala el 7 de diciembre de 1978 mediante un decreto que establece que los trabajadores del espectro radioelectrónico gozarán de asueto en su defecto del pago extraordinario de su salario este día. Esta fecha fue elegida debido a de que un día como hoy del año 43 a.C., fue asesinado Marco Tulio Cicerón. Él era político, filósofo, escritor y uno de los oradores más reconocidos y más admirados de Roma por sus obras literarias sobre el arte de hablar en público, imagínense. Bueno, pues por esto fue que se instauró cada 7 de diciembre el Día del Locutor. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y ahora vamos a escuchar lo que nuestros amigos solicitan a través de el hilo telefónico. ¿Cómo pudiste dejar? Hemos escuchado a través de la emisora de la familia Luz Alvarado, Mentiras. La participación de Luz Alvarado, que nos ha interpretado Mentiras. Quiero comentarles que este espacio de 90 minutos, pues solo entran artistas, voces guatemaltecas, más bien con canciones, pueden ser extranjeras, pero las voces son guatemaltecas, o historias de grupos, de conjuntos que damos a, que recordamos. Y muchas veces damos a conocer, porque hay veces hay grupos que salen y no conocen todavía a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Esta mañana del 7 de diciembre estamos platicando algunos datos muy importantes de el Día del Locutor, y les comentaba que un día como hoy, antes de Cristo, 43 años antes de Cristo, fue asesinado Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y uno de los oradores más reconocidos y admirados en Roma por sus obras literarias sobre el arte de hablar en público. Es por ello que esta fecha, pues, se conmemora en honor a este personaje el Día del Locutor, Día del Comunicador Social. La radiodifusión en Guatemala se registra en 1929, cuando Julio Caballeros Paz, luego de varios meses de esfuerzo y trabajo, logró la primera transmisión de radio en la ciudad de Guatemala. El nombre de esta primera radio fue TGA y tuvo un alcance de audiencia en partes de Canadá, Estados Unidos y países al sur del continente. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de esta mañana. Un agradecimiento sincero para Augusto Sack, que nos sintoniza en la 11 calle, zona 1. Gracias también por el saludo en este Día del Locutor. Vamos a continuar con la parte musical. Morena, yo vivo enamorado, yo vivo apasionado de una linda morena que me entregó su amor. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostado por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, yo pienso en ti morena, la del pelo ondulado, tostado por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida,

temblaban los labios. Tu traición. No me echarás nada en cara, si en el amor te di todo. No aprenderás nada nuevo, desde que yo fui el primero. No te di alcoba ni velo, te adoré. Nada en cara, si en el amor te di todo, no aprenderás nada nuevo, desde que yo fui el primero, no te di alcoba ni velo. Las lágrimas. Se me rodaron las lágrimas, el título de esta canción que nos ha interpretado Carlos del Llano a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, y vamos a recordarles también que los periodistas radiales, al igual que los comunicadores de medios escritos y televisivos, han sido víctimas de abusos, violaciones, agresiones por su labor en Guatemala, pues distintos profesionales han sufrido amenazas de muerte, ataques físicos, intimidaciones y censura, mientras que otros han padecido de persecución por su labor frente a un micrófono. Pues es de aquí también, de las emisoras, han nacido precisamente el Día del Locutor, el Día del Comunicador Social. Y vamos a agradecer también los mensajes que nos llegan por el hilo telefónico y también por los mensajes. También, muchas gracias a Carolina, que nos ha enviado un cordial saludo también con motivo del Día del Locutor. Así también, felicitaciones, dice, en el Día del Locutor, Dios los bendiga. Aquí nos han mandado este mensaje. El teléfono es 5587-9752. No damos todavía quién nos mandó este saludo a través de... Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana. Nuestro atento saludo a usted que nos sintoniza a través de la emisora de la familia, y vamos a complacer con mucho gusto a la familia Coyoy Escalante, que nos sintoniza esta mañana, y le vamos a complacer con la voz de Hugo Leonel Bacar.

amarme y seguiré. Yo seguiré. Yo seguiré. Saqué la fuerza de mi alma, de mi corazón, para olvidar la maldición de conocer tu amor. Ya se acabaron tantas noches que lloré sin compasión si te lloré. Y me arrepiento con razón, así soy yo. Te hablo yo, te extraña verme muy feliz viviendo sin tu amor. No necesito tu cariño, ya soy libre como un niño y seguiré. Y otro amor encontraré de ella. No puedo más, en esta casa tu presencia no la aguanto más. Ya no te acuerdas que pensaste en irme con tu adiós, que te creías que sin tu amor me iba a morir. No moriré, yo seguiré. Por delante encontraré quien sepa amarme y seguiré. La voz de Elizabeth de Guatemala interpretando Sobreviviré, cuando faltan 5 minutos para puntualizar a las 9 de la mañana. Bueno, pues cada 7 de diciembre se celebra el Día del Locutor en homenaje a los profesionales, sí, 7 de diciembre, Día del Locutor. A los profesionales que con su voz, a través de un micrófono y un equipo de amplificación, transmiten por sistema radioeléctrico o electrónicos en las estaciones de radio como también en la televisión. El Congreso de la República fue declarado día especial el Día del Locutor 7 de diciembre por el decreto 00801978 cada 7 de diciembre desde 1978. Se establece que los trabajadores de espectro radioeléctrico gozarán de asueto en su defecto este día, que es precisamente el Día del Locutor. Bueno, pues en esta fecha fue elegida un día como hoy, hace, es decir, en el año 43 antes de Cristo, porque en esta fecha fue asesinado Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y uno de los oradores más reconocidos y admirados en Roma por sus obras literarias sobre el arte de hablar en público. De manera que esta es la razón por qué en Guatemala se conmemora, se celebra cada 7 de diciembre el Día del Locutor. Felicidades a todos los colegas de radio a través de la emisora de la familia en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y claro, vamos a complacer a Elizabeth Bamaca con esto que vamos a presentar. Thank you.